Hay tanta cultura en la Argentina que muchas veces la dejamos perdida, ¿no? Que hay grandes figuras del folclore que después desaparecen y que solamente está en alguna anécdota. ¿Te acordás de aquel? ¿Te acordás de ella? Y bueno, en este caso yo siempre digo, ¿no? Está bueno plasmar, contar esto para que no se corte nuestra cultura. Y es en el caso del Malambo Fantasía, como lo ha hecho nuestro querido profesor Mauricio, que él se le ocurrió eso. También seguramente habrá pensado, no hay que perder lo que es el Malambo Fantasía, porque muchos después lo dejan en el tiempo aquellos quienes fueron pioneros del Malambo Fantasía, como lo ha hecho el profesor Mauricio. Y lo tenemos acá, por suerte lo tenemos acá, y para mí es un gusto y un placer, y también un honor, tener al gran profesor Mauricio Calce. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, la verdad que estoy contento, motivado, haciendo un asadito de muy temprano, anotando y queriendo saludar a toda la audiencia del hermoso Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Toda la gente linda allí. Muchísimas gracias, profe. Primero que nada, queríamos agradecerlo por permitir esta entrevista con usted, para que nos cuente un poco, primero, antes de arrancar con el libro, queremos saber un poco de su vida en lo que es en el ámbito del folclore, porque seguramente este amor por el Malambo Fantasía o pasión por el Malambo Fantasía seguramente tuvo sus inicios, y quería saber más o menos que nos cuente cómo fue su inicio en el Malambo Fantasía. Bueno, primeramente, antes de comentarles cómo fue mis inicios, sí, bueno, quisiera agregar que nací en el Hospital Evita de Buenos Aires, sí, y tengo 48 años, ¿no? Categoría 74. Con lo cual nací bailando folclore, desde allí, seguí en el colegio, etcétera. Tuve mi primer grupo a los 10, 11 años, y actualmente soy artista, docente y escritor, ¿no? Sigo, sí, bailando, creé Malambo Urbano, allá por el 98, y actualmente sigo bailando y director como el Ballet Nacional y Popular de Villa Libertad. Wow. Soy profesor superior de conservatorio. Desde el 88, el 91 lo revalido en 2007 y lo revalido en 2009. Y estuve 3 años en el Ballet Folclórico Nacional del Chúcaro, pero estuve en la gestación, primero en el 89. Ah, y como era muy chico, me faltaba experiencia, sí, estuve en el debut del 90 en el Teatro Colón, pero recién entro un poco después, en el 94, por allí, y ahí, bueno. En todo ese tiempo entré en el Teatro Colón también, bailé en el teatro y también fui becado 3 años estudiando allí la técnica. También gané en un programa de Susana Jiménez el tercer puesto, de 30 segundos para demostrar la habilidad con la fama, con la goleadora, ¿no? Se, sí, llamaba 30 segundos de fama, perdón. Sí. Y a partir de ahí, bueno, fue bastante movido todo. Bueno, presenté después de 25 años de escritura, sí, en la Feria del Libro el año pasado, y bueno, tengo ahora, ayer me hicieron un reconocimiento aquí en el Club La Recoba a los papás de Enzo Fernández, no sé si lo conocés. ¿Podrías contarnos? Porque para que sepa la audiencia de esta, la verdad que... Bueno, Enzo Fernández fue el que metió el gol contra México ahora en el Mundial. Claro. Y que salimos con el fútbol, o sea, Enzo Fernández de acá de Villa Libertad, San Martín, donde estoy viviendo. Y bueno, el Club de Recoba es donde doy clases hace 5 años, y ayer me acaban de dar un reconocimiento a las autoridades de aquí, intendente, ministro, etcétera, etcétera, sí, sí, por llevar adelante el Ballet Nacional y Popular de Villa Libertad. O sea que casi con 50 años, seguir vigente, ya es muy lindo seguir aquí en Buenos Aires bailando, con lo cual quiero dejarles ese mensaje a todas las categorías, que más allá de que hay que bailar, ponerse de novios, trabajar, comprar la casa, hacer la comida, las cosas que nos pueden pasar en la vida, hay que seguir bailando, porque nosotros los bailarines damos muy buenos mensajes hacia el mundo, de cómo cuidarnos, de cómo bailar, de cómo preservar el folclore argentino, de cómo preservar a la mujer y de quererla, sí, de cómo, bueno, cuidar nuestro cuerpo, el físico y la sociedad toda. y además transmitir lo que uno siente, como en el caso de usted con el Malambo Fantasía, mostrando sus habilidades y también mostrando un poco de la cultura. Y como, profe, le comento, hablando del libro, ¿cómo comienza con esta investigación? Porque yo tengo entendido que tiene algunas amistades, pero ¿cómo comienza decidir volcar en un libro la historia del Malambo Fantasía en grandes referentes? Antes de poder continuar, quisiera aclarar que el folclore, el malambo de las boleadoras, es parte del folclore para poder desasnarnos y poder crecer, porque yo soy parte de la evolución del Mundial de Tango, por ejemplo, soy subcampeón de tango. Entonces estuvimos en la gestación y que hoy en día tenemos un hermoso Mundial del Tango. Si bien no me dedico 100% al tango, pero sí fui parte también de toda esa gestación del Mundial que hoy tenemos. Por eso mismo me gustaría que en el futuro, como lo escribí en el manual, que exista el Mundial de Boleadoras, que exista un Festival Nacional de las Boleadoras. Entonces el trabajo, sí. No, está bien, lo estaba escuchando. Usted estaría bueno también, como usted dice, de que porque las boleadoras, el Malambo Fantasía, el Malambo de Boleadoras, se ha estado creciendo a través de los jóvenes. Obvio. Usted dice, ya que usted es un gran referente, ¿usted piensa que el Malambo Fantasía se ha descompaginado? ¿A qué voy con esto? Que al principio se comenzó tradicionalmente con lo que era el gaucho, la vestimenta del gaucho, y ahora vemos algunos conjuntos de que por ahí están de pantalón de jean o campera de cuero, como lo ha hecho el grupo Malevo, como han hecho otro. ¿Usted piensa que se ha desarmado lo que es el malambo de boleadoras? No, digo por qué no, porque si ya lo vemos a Santiago Ayala el Chúcaro, cuando ya en el 53 crea las boleadoras como elemento artístico, ya su propia ropa era evolucionada en el tiempo y era rechazado él en el tiempo. No era ropa tradicional, sino que él mismo la evolucionaba. Después vemos más aquí a los Bombos Tehuelche, que ya empezaron de traje, de smoking. Los Diablos de la Danza, que son de Buenos Aires. Usted es de aquí de Buenos Aires, ¿no? Axel. De acá de la ciudad de Mercedes. Sí. ¿Naciste acá? Sí. Bueno, entonces quiere decir que nosotros tenemos una identidad bonaerense, tenemos esta identidad y evolución que necesitamos abrir, como cambian los celulares. Claro. Ayer teníamos celulares gigantes como el Movicon, el Movifone, etcétera, etcétera, en ladrillos, y hoy tenemos celulares que tienen hasta 4 cámaras. Tenemos que evolucionar, y la ropa no hace más o menos que la conexión que nos hacen hasta esas boleadoras, nos llegan hasta esas boleadoras originarias primitivas. Claro. Que tenían nuestros originarios. Así que sí, porque si vamos a la fantasía en la danza, la fantasía lo traemos a la danza, se le dice fantasía aquello que realizamos coreográficamente para atraer al público. En este caso, el Malambo Fantasía, como yo le dije, la vestimenta, han ido, el Malambo ha ido a Estados Unidos y también se tenía que incorporar ahí con sus vestimentas y mostrando la combinación para que ellos entiendan un poco. Sí. Después, obviamente, uno se va atrapando, se va contagiando y quiere conocer un poco más. Y de ahí pasa a lo que es la historia tradicional, ya sea del folclore o en este caso del Malambo de Boleadoras. Que eso lo hemos estado contando en una posibilidad con algunos profesores, también nos han contado. Porque hoy en día, se ha dicho que el malambo o el folclore en sí se está como yendo por las ramas, ya no es el malambo tradicional, pero en realidad no es eso. Si bien está el folclore tradicional, también tenemos que tener en cuenta, como usted dice, que todo va evolucionando, y el folclore también, pero también teniendo en cuenta nuestras raíces, como lo estaba contando usted. Yo prefiero que los chicos, mire, ¿lo puedo tutear o le puedo decir a usted? Sí, por favor, no hay problema. Axel, cuando yo empiezo con las voladoras, todos los chicos en el barrio, digamos, con bombacha, ¿no? Sí. Cuando me empiezo a contactar con muchachos que están más evolucionados y vemos que también, qué sé yo, bailar en la época de Rodrigo en la rural, bailaba Rodrigo, que cantaba Rodrigo de cumbia. Sí. Estaba el Día Crucet, estaban todos por explotar. Y también el malambo estaba por explotar. Nosotros estábamos afuera bailando con un grupo que se llamaba Los Guachipampas y teníamos cierta ropita que ya iba evolucionando un poco más con las boleadoras. Estoy hablando en el 89. Sí. 88-89. En ese grupo, bueno, es como que empieza a trabajar porque éramos jóvenes que estábamos pensando cómo armar las boleadoras, cómo las taladrábamos mejor, cómo las armábamos, no íbamos pasando secretos. Si bien eso ya lo hacían mucho antes, nosotros continuamos con todo eso y después en el 90 y pico, comienzo a bailar en cuero, ¿no? O sea, zapatos de charol, sí. Pantalón negro, estoy hablando antes de ir a Europa, en 93, 94. Sí. Y a partir de ahí, bueno, comienza toda una evolución, o sea que... No sé cómo, cuántos años tenés, Axel. Yo tengo 22. Claro, 22 años. Imagínate que Malevo, el muchacho Matías Jaime, Martín, que también es de Buenos Aires, de Loma de Zamora, que sí, me enorgullece que tengamos un representante que siga haciendo estas cosas, igual que el otro muchacho Diego Franco. Sí. Son representantes natos de Buenos Aires que siguen con nosotros como vos. Estoy muy orgulloso de que estés haciendo esto porque cualquiera puede bailar, cualquiera puede evolucionar un poco, pero no todos pueden tomar el micrófono para hacer lo que vos estás realizando y poder llevar adelante. Entonces, y seguir manteniendo. Claro, sí, todos estos chicos toman todo eso porque no es la creación de nosotros, sino que ya ellos vienen a partir del 70 para aquí, con claro, esa ropa, esa evolución. Los Diablos Danza salían con smoking, los Bondos de Welch salían con smoking, salían con trajes, salían con ropa. Después había otros muchachos que salían en cuero, que salían en ropa íntima, como Puchulú. Bueno, ya venían haciendo grandes exhibiciones en los cabarets. Acá también quiero que nos cuente un poco cómo se le ocurrió plasmar en el libro, ¿sí? Porque si bien capaz que para algunos es difícil transmitir, ya sea copiando la figura, pero en el caso de usted, claro, lo transmitió a través de un libro. ¿Costó mucho pasar lo que es enseñar así, mostrando la figura, a pasarlo en un libro? Sí, Axel, es una bendición que me dio la vida, la verdad, más de 25 años de trabajo, una alineación de muchos estudios, y creo que la profesión, el amor y la dedicación, que también floreció en la pandemia, el miedo de tener que irte de esta vida, hizo también que pueda definir en un montón de aspectos el manual, pero ya lo vengo escribiendo hace más de 25 años, así que costó un montón. Y también costó un montón la parte de... Claro, claro. Todo lo que tiene que ver con el amor y la pasión de transmitir los sonidos que me he criado, que eran los de onomatopéyicos. Sí, sí. Y todo eso lo transmití, por lo menos las 7 figuras básicas que creé un orden, porque veía que la gran mayoría me hablaban de esta figura o de aquella, y creo que esto se iba a perder. Entonces digo, debemos tener un método de enseñanza, como acabo de decir hace un ratito, que era la evolución del Mundial de Tango, o la enseñanza de tango. Sí. También estoy intentando evolucionar las boleadoras, que es lo que más amo de todo lo que hacemos, de la danza, del tango, de la enseñanza. Yo, lo que más amo son las boleadoras, que son las más puras que tenemos en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Una representación firme. Entonces, cuando eso veo que está no está contaminada ni con el poncho que viene de Francia, ni con el sombrero que viene de México, ni la bota que viene de España, ni con la guitarra que viene de España, o sea, la más pura que tenemos, digo, la pucha, creo que esto tenemos acá un arte que revalorizar. Algo nuestro. Y que sobre todo mucha gente que estaba en silla de ruedas o que no puede, muda, que pueda leer y poder bailar con las boleadoras. O que es ciega y puede escuchar y a través de esa metodología aprender. Por eso está el manual hecho también para las personas discapacitadas. ¡Qué bueno! Entonces, qué bueno. Sí, está declarado de interés cultural y avalado por Presidencia de la Nación, acompañado desde el ANSAM por la licenciada Gabriela Leighton también, el ministro Portecosia y Cileoni, desde el 2010 que vengo con esto. Y en el 2013 me lo declaran de interés cultural por ese trabajo. Sí, obvio. Y a partir de ahí, cuando nos dan, nos dan, digo, porque comparto que ya es de todo Buenos Aires y todo el país, ¿no? Toda Argentina, que somos los primeros que vamos a la vanguardia de esto. Después vendrán todos los países limítrofes. Obvio. Pero nosotros vamos a la vanguardia, incluso creé la primera clase de voleadora por YouTube. Y ahora ya hay clases hasta en Uruguay, ¿no? Claro. Entonces, poder dictaminar una clase de YouTube me parece que fue una de las mejores cosas que pude haber transmitido, para que lo nuestro también vea que hay una verdad en la técnica. Sí, y además no solamente puede ser que también haya biografía de algunos pioneros del Malambo Fantasía en su libro, profe. Sí, por supuesto. Eso fue cuando murió Maradona. Cuando muere Maradona, a mí me despierta la duda y la incertidumbre de decir, cuando muere uno de nosotros no nos estamos prestando atención. Incluso hoy en día, después de que pasamos la pandemia, muchos vuelven a estar en una posición en hongo, ¿no? Como sí, acaracolados, vuelven en una cuestión de caverna cuando tendríamos que estar saliendo un poco más. Y cuando muere Maradona, digo, tenemos que buscar a los pioneros. Y ahí es donde lo busco y lo encuentro al Igroma. Cuando termino de encontrar a los pioneros, me empecé a buscar a las pioneras. Y encuentro a las pioneras y entonces, bueno, eso fue un trabajo que me salió por una cuestión de tristeza, porque se iban muriendo los nuestros y nadie los reconocía. Y muere claro, un judito, aunque sea de la fe, y le hacen un terrible homenaje, y nosotros no. Entonces yo empecé a poner en el manual, incluso prestarnos atención cuando alguien fallece, o hacer un blog, o hacer algo para que podamos, aunque no tengamos cierta afinidad, ni amistad, ni nada, por ahí somos compañeros, pero se va un compañero. Claro, se sí, va alguien de un semillero, o se va alguien de primera, ¿no? Porque tenemos semilleros, tenemos vale de barrio, tenemos primera, tenemos el vale nacional, y después están los que van al internacional. Claro. Todos somos compañeros. Sí, obvio, y está bueno difundir esto como lo ha hecho usted, porque muchos solamente conocen el Malambo o ha visto las voleadoras, pero no sé, capaz que no sabe lo que hubo antes, quiénes fueron los primeros, y gracias a Dios en este libro podemos conocer un poco más de la historia, de los principios del Malambo de voleadoras. Y quería hacerle una consulta, ¿cómo podemos conseguir su libro? En principio hay dos posibilidades. Pueden conseguirlo directamente con la editorial que se llama Autores de Argentina. Sí. Que hay en dos formatos, ¿no? Está el formato papel, que vale 1.500 pesos, por más que la inflación vaya, lo importante es que pueda llegar a todas las personas. Y en ebook, que la gente, o los chicos, o las personas que pueden andar viajando, no es fácil llevarlo el libro. Yo recomiendo el libro, pero el ebook la verdad que es práctico. Y bueno, eso también vale 1.500 pesos, y ciertas personas que viven al exterior lo están comprando por en dólares, pero siempre a razón del valor de 1.500 pesos. Claro. Como nosotros hacemos arte popular, siempre los manuales van a estar a valor populares. Después, si hay algún especulador que lo vende a, qué sé yo, 15.000 dólares, ya no es problema mío. Claro. Pero la idea es esto. Y la otra opción es de comprármela directamente a mí, y lo podemos llevar por correo argentino, con lo cual generamos mucho trabajo. Se genera trabajo la persona que trabaja en el correo, al de la caja, al del sobre, bueno, al del colectivo, bueno, a todo cuando uno se moviliza para poder hacer un envío. Así que bueno, se podría hacer de esas dos, al 11-51-42-39-85, este es mi celular, y a partir de ahí la gente podría comunicarse directamente, si bien por acá, por la zona del conurbano nos podemos encontrar, hacer la entrega a dinero manual, o si no, hacer el envío, se hace un depósito por el número de cuenta del Banco Provincia, sí, y a partir de ahí se lo envía a la dirección que requisite o necesite, ¿no? Muchísimas después, gracias. También que tener en cuenta también que... Tiene... toda la gente que le gusta lo nuestro, va a tener un libro que no se van a arrepentir. Es un libro que está muy bien editado, es un libro que está trabajado con mucho tiempo, hemos trabajado parte por parte. Tendrán algunos pequeños detalles por ahí ortográficos, pero el 98% sí, de los mensajes que queda aclarado en el libro está, y sobre todo está para que haya personas que quieran leer, que les gusta leer. O sea, Bueno, no es para el vago que no le gusta leer, ¿no? Sí, sino es verdad. Que le gusta leer, es la persona que le gusta, que se sienta, que mira detalladamente, que lee, que se come un libro y que va entendiendo que quiere bailar y quiere manejar y que quiere salir adelante con la parte económica. A partir de eso quería decirte, Axel, que para la gente de Mercedes, por supuesto, que la radio de tu programa Raíces y Canciones, con el director general también, Sergio Miranda, que les quiero ofrecer para tres personas jóvenes que no anden muy bien económicamente o directamente no anden bien económicamente, porque yo he estado en esa posición, le quería regalar tres manuales para tres de los oyentes que quieran comunicarse tanto con ustedes como conmigo. Veremos cómo se los hacemos llegar. Yo regalo tres manuales para tres personas chicas hasta los más o menos 25, 26 años que puedan salir adelante con, que quieran salir adelante con nuestro manual, que quieran salir adelante con el estudio, porque los que queremos bailar y vivir del arte. Bueno, entonces, muchísimas gracias, profe, muchas gracias. No, faltaba más. Era un gusto. Será un gusto muy grande poder ayudar a las personas que a veces hasta no tenemos para comer, pero seguimos bailando y seguimos pagando a los profes, seguimos viajando y hacemos el esfuerzo por lo que nos gusta. Y amor esto al arte. Hace que bueno, que sea popular, como dice la palabra, que siempre me voy a mantener en esa línea y que los chicos que tengan, o los jóvenes que quieran salir adelante, que cuenten con eso, porque acá hay alguien que se preocupa porque sigan bailando los bailarines y las bailarinas de folclore, especialmente la de goleadora. Así que así va el mensaje. Bueno, profe, muchísimas gracias por permitir esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por sus libros. Vamos a estar comunicándonos con algunos bailarines que desean tener su manual de primera técnica del manejo de las boleadoras argentinas. Muchísimas gracias, profe, por contarnos un poco, tener referencia del primer pionero que hubo acá. Y muchísimas gracias. Y las puertas obviamente van a estar abiertas para difundir alguna que otra noticia que nos quiera contar, obviamente. Sí, y el contacto va a seguir estando. ¿Cómo no? Quisiera hacer algunos saludos de agradecimiento. Antes sí, de obvio. Sí, sí, sí. A la familia, a toda mi familia, bueno, a los buenos vecinos, compañeros y compañeras que están aquí desde el arte de la boleadora y que están aquí en el exterior, que son muchos, y todos los que ayudaron también a la ayuda de informaciones, fotos. Sé que hay un gran bailarín que es Hilario Cabral, que nos ayudó también desde Mercedes. Sí. Y la Nación Corriente se crió ahí, sí, ha ayudado, sí. Ha colaborado, una gran persona y un gran evolucionista en nuestro arte de las goleadoras, que si bien tiene la rama de la fantasía, la conexión sigue estando con nuestros ancestros. Saludo a los profesores, Rubén Montalvo, que siempre fue el primero que me educó muy bien en la parte de las goleadoras, y todos los demás profesores, a mis alumnos y alumnas que me dan trabajo, que me ayudan a vivir, porque vivir el arte también es transmitir la enseñanza, y a todos los barrios que estuve viviendo durante toda mi vida, que nos van moviendo porque son un montón, pero ahora bueno, estamos acá en Villa Libertad San Martín, y bueno, toda la producción que están ustedes, el público presente, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por haber comprado un libro, Axel, que eso es fundamental, que haya colaborado con la causa, ¿no? Muchas gracias. Abrazo mucho para todos y todas. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Nos vemos. Buen 2023 para todos. Gracias, igualmente. Estuvimos con el gran profesor Mauricio Carlsen, que él fue quien creó este gran libro, Primera técnica de manejo de las boleadoras argentinas. En este manual encontrarás muchas técnicas de boleadoras para bailar, deducciones, evoluciones y creaciones urbanas que durante 25 años fue preservando, ordenando y comprobando para que estas informaciones queden bien claras, resumidas y escritas, facilitando el aprendizaje para los niños, jóvenes y adultos que les gusta investigar, estudiar y energizarse con este vertiginoso arte ancestral. Con este manual, desde ahora podrán aprender a manejar las boleadoras para bailar, leyendo, porque hasta ahora se enseñaba oralmente, visualmente, auditivamente o copiando. Por eso el profesor Mauricio Carlsen transcribió la figura de las boleadoras y creó la técnica para llevar a personas que le guste leer, escribiendo con mucha profesión, concentración, amor, atención y cuidados. Pero creó realmente una evolución también, donde se plasmó el arte de las boleadoras a través de un libro. Con pasión y compromiso, que la verdad es un gusto que nos esté contando estas historias y esta biografía. Muchísimas gracias al profesor Mauricio Causen. El alma de los pueblos se reaviva en la llama de sus tradiciones y su historia, de raíces y canciones, danzas tradicionales. Así como tuvimos al profe Mauricio Carlsen, lo tuvimos del otro lado contando cómo plasmó esta investigación que hizo acerca del malambo de las boleadoras, el malambo fantasía, que está bueno que lo plasme a través de un libro para que nunca se pierda esta tradición del malambo. También vamos a hablar un poco con el profe que vamos a tener ahora. También tenemos a él, que no solamente es profesor, sino que también ha transmitido a través de grandes antecedentes, ha volcado su investigación a través de sus libros de danzas tradicionales. Para mí es un gusto tenerlo del otro lado, al gran amigo que a lo primero lo decía con el tema de Héctor Aricó, que mirá que también me pasa con todos, que va acento también en Héctor y acento en Aricó, así que portate bien, Bartolito, y hacé las cosas bien. ¿O no, profe? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Sí, es verdad eso. Querido profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Muy bueno, ante todo, Axel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, profe, por permitirnos. Sé que usted siempre anda para todos lados. Y bueno, quería más o menos que nos cuente, porque la verdad es increíble el trabajo que ha realizado. Pero, ¿de dónde empieza esto? ¿Empezó como bailarín o simplemente empezó leyendo? Quiero que comience. No. Imagínate que casi todos nosotros, los que después terminamos siendo escritor, decidimos escribir y trabajar, investigar, obviamente en el caso del folclore, nuestros inicios fueron como bailarines. Yo comencé a estudiar folclore a los 5 años. Muy chiquitito. Era muy chiquitito, en una peña cercana a la casa de mi padre, donde yo vivía, obviamente. Sí. Y ahí comenzó todo. También estudié otras disciplinas de la danza, como, bueno, danza contemporánea, danza clásica, pero en realidad, bueno, siempre mi prioridad y mi mayor gusto estuvo por el lado del folclore. Así que aquel inicio fue como el de todos. Mi juventud fue como la de todos, bailarín, fui bailarín profesional, y después finalmente, bueno, ya como docente comenzó esa otra etapa de investigar y escribir. Pero, profe, ahí usted estaba contando al principio que empezó con la danza clásica, y siempre hay una referencia que dicen que esa, la danza, es la inicial de todas las danzas, que primero para tener una habilidad o más para centrarse en aquellos estilos como en el folclore, también tiene que estar de la mano la danza clásica. ¿Es verdad esto? No es así. No, la danza clásica surge como ballet de corte, como danza académica, e incluso, mira vos, ¿no?, lo que son las paradojas, porque la danza clásica, el ballet de corte, sí, y la danza académica está inspirada en la danza popular. Claro. Porque si fíjate que los grandes ballets tienen sus rítmicas de vals brillante, mazurcas, polcas, todas las danzas que fueron inicialmente danzas populares. Por supuesto que después, llevadas a una instancia artística, y mejoradas me refiero estilizadas a nivel académico, tanto sea desde lo musical como desde lo coreográfico, se transformaron en el ballet de corte que hoy conocemos como ballet clásico. Para la danza tradicional de cualquier país, sí, no solo de Argentina, no es necesario conocer. Yo hay alguna parte de, en uno de los libros que digo que la danza tradicional en realidad no necesita de otras técnicas, porque sus movimientos son bellos genuinamente. Exacto. El baile folclórico de cualquier país, claro, en todo caso, y eventualmente muchas veces para la escena, son las otras técnicas las que se inspiran en lo folclórico. Está, es justamente al revés. Claro. No es necesario para subir al escenario poseer otras técnicas. Ahora, eso sí, si vas a montar un espectáculo a partir de la estilización, y obviamente que las otras técnicas ayudan. Eso es cierto, claro, pero vos podés hacer un espectáculo genuinamente tradicional, donde no necesitás hacer ninguna pirueta ni tener ninguna habilidad especial como la que requiere el ballet clásico, ¿no? Porque, claro, porque en sí la danza, o bien, si uno quiere bailar tradicionalmente, a ver, un correntino no necesita bailar, tener otras técnicas, porque el correntino para bailar chamamé tiene que sentirlo, ¿no? Pero sí, aparte, bueno, vos hablás del sentir. El sentimiento iría por otro camino, porque en todo caso todo hay que sentirlo, ¿no? Claro. Para bailar un ballet clásico, Giselle, también lo tenés que sentir. Claro. O sea, no pasa por el sentimiento, sino por lo que vos preguntaste en un inicio. Exacto. Que es lo técnico. Lo técnico no es necesario. Cualquier baile folclórico de cualquier país del mundo tiene su técnica propia. Técnica significa cómo hacerlo. Eso es la traducción de técnica, ¿no? El cómo hacerlo. Entonces, los bailes folclóricos de todo el mundo, sí, tienen una técnica, es decir, tienen el cómo hacerlo de manera propia. El asunto es cuando vos lo querés proyectar a otra instancia. Entonces, ahí sí, tal vez podés valerte. Digo tal vez, sí, sí, porque para armar un espectáculo no es necesario valerse de otras técnicas. Pueden ser tranquilamente un espectáculo basado en la danza tradicional, con técnica tradicional, no es necesario. No es lo que se suele ver, claro, pero tranquilamente se podría hacer, ¿por qué no? Claro. En la borde sí lo vemos, porque en la borde muchas veces vemos. Te digo, la vemos porque sabés que soy jurado, sí, de la borde desde hace 27 años, claro, toda una vida, y solemos ver cuadros costumbristas y cuadros históricos donde, basados en la técnica tradicional, arman unas preciosas escenas. Bueno, o sea que no es necesario. Un ejemplo, no es necesario. Perdón, un ejemplo claro es como que tuvimos la semana pasada, estuvimos entrevistando a Josefa Leguizamón, que seguramente usted la conoce, campeona de mambo femenino. Obviamente. Ella nos cuenta que antes de arrancar con la coreografía, que, además, ¿no? Quería también transmitir un poco de historia. Y fue por eso que volcó a esta prócer que estuvo en Catamarca, que era una referente que se había perdido en la historia. Y es como usted cuenta, de también volcar un poco de historia. Y en el caso de que usted nos dice en la borde, que ha sido jurado, que la verdad que lo conozco desde ese lado. Usted cuando empieza a evaluar al bailarín, ¿usted vuelca lo que es la parte tradicional, la parte estilizada, le llama más la atención? No, no. O directamente... La borde, no, no, te explico. Todos los rubros de la borde es, por naturaleza, un festival tradicionalista. Sí. Tradicionalista significa que tiene esa personalidad. Nada es mejor o es peor. Las cosas son distintas. Cosquín es un icónico festival argentino y es distinto porque tiene opciones escénicas muy diferentes a las que exigen la Borde. Cualquiera te diría, este malambo te puede servir para Cosquín, pero no te va a servir para la Borde. Claro. ¿Está? Pero esto, ¿por qué es? La idea de la Borde siempre es el rescate de las tradiciones y la representatividad de cada provincia. Lo que Josefa te dijo es, primero, que estamos hablando del malambo femenino, como se le llama hoy, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, ya estamos entrando en una instancia, vamos a llamarle, de primera estilización, porque si vamos históricamente, el malambo es una danza masculina. Claro. Y históricamente seguirá siendo masculina, y es maravilloso que las chicas lo practiquen. Exacto. Y lo lleven a la escena. Claro, no hay que dejar entonces, de lado pero eso. Lo que quiero decir con esto es que vos, al ser una chica, ella puede tener la licencia de vestirse teniendo otras alternancias. Claro. Como ella, que tomó un personaje histórico femenino de su provincia, ¿me explico? Sí. En el caso del varón, no, porque es una danza tradicional, y bueno, si bien algunos han representado a personalidades de su provincia, lo principal en la Borde es el atuendo tradicional en función de la danza tradicional. Hay dos rubros que permiten ciertos rasgos de estilización. Uno es el cuarteto de malambo, sí, porque obviamente el malambo en su origen no es una danza que se bailó de cuatro, no, era ni como... siquiera de dos. No. Siempre fue una danza individual de exhibición. Claro. Entonces, al hacer un cuarteto y combinar las mudanzas de malambo, la Borde lo que dice es, el acompañamiento musical puede incrementarse en cuanto a instrumentos. La combinación de mudanzas entrarán dentro del trabajo coreográfico de estilización, obviamente, pero el atuendo debe ser tradicional. Exacto. Muy diferente al conjunto de malambo de Cosquín, claro, donde además se pueden estilizar los atuendos, puede trabajarse desde otro lugar. ¿Entendés que son diferencias? Sí, obvio. Y el otro rubro donde se permite rasgos de estilización en la Borde es el cuadro histórico, porque las provincias que participan con cuadro histórico, te digo así, porque cada provincia opta por un cuadro histórico o por un cuadro costumbrista. Si es un cuadro costumbrista, tiene que ser absolutamente representativo de su provincia, una fiesta, una ceremonia, lo que fuere. Si es un cuadro histórico, cualquier provincia puede tomar un evento histórico nacional, es decir, un evento histórico que nos compete a todos. Podrían tomar como la batalla de San Lorenzo, que más allá que se haya desarrollado en la provincia de Santa Fe, la puede representar tranquilamente la provincia de Salta, porque lo histórico es nacional. Ahí se permite la música grabada y se permiten los rasgos de estilización en el relato histórico que desean contar, ¿no? Entonces, claro, esa es la característica de la Borde, para que se entienda de una vez por todas en nuestro país que nada es mejor. En ningún lugar dice que es obligatorio presentar un espectáculo de danza folclórica estilizando. No, la estilización es una opción y la reproducción del evento tradicional es otra opción. Eso depende de cada quien. Exacto, el jurado lo va a tomar como usted lo está diciendo. Y el jurado lo que va a hacer es hacer respetar el reglamento. Exacto, exacto. Esa es la misión que debiera manejar cualquier jurado de cualquier festival. Es decir, la regla del festival es el reglamento. Y cuando hay un reglamento, no hay ninguna posibilidad de modificarse, porque si no entraríamos en la arbitrariedad, ¿no? Entonces, no es lo que piensa el jurado, es lo que dice el reglamento. Estamos, yo en un certamen tengo que evaluar el mejor trabajo en función de lo que dice el reglamento. Eso es independiente si ese trabajo que salió primero a mí me gusta o no me gusta. Exacto. Porque imagínate que si todo lo evaluaríamos por el me gusta o no me gusta, podría ir de jurado mi tía, que no sabe nada. Claro, profe, es así. Bueno, sin ir más lejos, usted estaba aclarando esto, lo que es el Festival de la Borde y lo que es Cosquín. Cosquín, ya directamente nos vamos a lo que es la frase de nuevos valores, ¿no? Y ahí es donde te da a conocer de que Cosquín es otro mundo de lo que es la Borde. Y usted me estaba contando esto de lo que es estilización y demás, que como en el caso que pasó con los chicos, los hermanos que estuvieron bailando, ellos en conjunto, ellos como pareja estilizada. Sí. Bueno, mira, como que voy a explicar algo. Antes que continúe, profe. Acá en toda la Argentina hubo un problema de que no, que Cosquín es muy tradicional, cómo van a mostrar esto, cómo ya se fueron de la tarjeta, que esto no es tradicional, que esto no es para estar mostrándolo en la televisión, cuando no saben, como usted dijo, no, para eso pongo a mi tía si le gusta o no le gusta. En este caso también creo que pasaría lo mismo, porque atrás de esa pareja que bailó folclore hubo una investigación y hubo una historia, cosa que muchos claro, pero no espera, saben. Axel, te voy a explicar. Cuéntenos. Lo mejor para que los humanos nos entendamos son los conceptos. ¿Entendés? Es decir, cuando vos estás leyendo en psicología a Freud, él te está elaborando su concepto. Si vos lees a Lacan, sí, es muy valioso también, pero sus conceptos muchas veces no son parecidos a lo de Freud. Yo te voy a explicar qué ocurre con esta pareja en particular. Te lo voy a explicar como si yo hubiese sido jurado de Cosquín. Sí. El concepto es el que establece el reglamento. A ver, para tratar de ser claro. Sí, sí. Si el reglamento establece un concepto, todos nos atenemos a ese concepto. Sí. En la Borde, el reglamento dice claramente representatividad provincial y rescate del hecho histórico. Entonces está clarito que si vos presentás cumbia, la cumbia es válida. De hecho, hubo un grupo que sacó segundo premio en conjunto de danza bailando una cumbia, pero la cumbia tradicional, la cumbia de los inicios de la década del 50 y del 60, y del 70 también, ¿está? Que porque se acepta la cumbia como hecho tradicional, vos venís a bailar Mentiroso de Karina, que es hermoso, pero es algo de actualidad. ¿Se claro, entiende profe, esto? Pero profe, el folclore no es chacarera, gato escondido nomás, así como dice mucho. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa con estos chicos? Si el reglamento dice pareja de baile y dice que tiene que estar basado en el hecho folclórico, la danza folclórica, está ahí, hay algo que se deslinda. Y es ahí donde el jurado tiene que tomar una determinación, porque el reglamento te está diciendo una cosa y la propuesta de estos chicos es otra. Claro. La propuesta de estos chicos es haber representado un poema de Julio Cortázar que trata sobre la homosexualidad en la década del 30 y todo lo que significaba respecto de la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es genial. La llevada a la escena también es genial. La ejecución de ellos es muy correcta técnicamente y bien ejecutada. La problemática viene cuando ellos utilizan una cueca. Entonces, yo como jurado, ¿qué tengo que evaluar? ¿La cueca o la propuesta? Ahí es donde no me coincide. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si yo tengo que evaluar la cueca, Julio Cortázar no tiene nada que ver con la cueca. Claro. La historia de dos hombres amantes homosexuales tampoco tiene que ver. Por eso lo que te estaba diciendo, Axel, el peligro, vamos a llamarle de esa manera, o la confusión ocurre cuando se utilizan términos como tradicional o folclórico. Ahí es donde viene la disyuntiva, ¿entendés? Si vos pones como rubro pareja de baile, perfecto, perfecto, no hay ninguna discusión. Pero si vos me decís inspirada en las danzas folclóricas, la cueca no tiene nada que ver con eso que hicieron. Lo único que tomaron de la cueca fueron elementos. Claro. Algún paso, algún cambio de lugar, algún movimiento de pañuelo. Pero en realidad la propuesta es más contemporánea que folclórica. Más claro e imposible. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque de ninguna manera yo, como maestro de tantos años, puedo desestimar, ni se me ocurriría desestimar el trabajo de los jóvenes. Pero sí tengo que resaltar como llamado de atención, no a esta pareja, al festival, claro, la construcción de un reglamento que sea mucho más claro. Exacto. A la hora de que el bailarín tenga que expresarse. Entonces, profe, sí, entonces para resumir, con esa pareja nunca se presentarían en la Borde. Claro, esto obviamente. Quiere decir que la Borde tiene un reglamento más claro en ese aspecto. Claro, sí, mal sí. Que se enoje quien se enoje, ¿entendés? Sí. Ojo, y la Borde tampoco está haciendo, porque ya me lo preguntaron, y me adelanto a la pregunta que me vas a hacer por dudas, ya me lo preguntaron, la Borde no hace ninguna discriminación de genitalidad sexual. Lo que la Borde dice es respetar el tema de la danza histórica. Después, si ese malambista se autopercibe mujer o se autopercibe varón, si tiene pene o tiene vagina, la Borde jamás lo prohíbe, no dice nada. Más se claro, entiende, ¿no? Más claro, imposible, profe, lo que nos está ¿entendés? Contando. Entonces, es muy distinto el aceptar el hecho histórico a que eso provoque confusión. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí, y por eso surgen las críticas, es la confusión conceptual, no lo que hicieron estos dos jóvenes, que son hermosos bailarines. ¿Entendés? Y que a nadie puede asustar el hecho de que se den un beso o lo que fuere. Pero siempre en función de qué. ¿En función de qué? ¿Qué dice el rubro? Claro. Porque si el rubro dice tradicional, está mal puesto el término. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, para resumir, profe, ¿está bien o mal que se muestren en ese festival en particular desde su óptica? Nada está bien o mal, Axel. Las cosas están bien o mal de acuerdo al que mira. Exacto. Y si Cosquín es un festival icónico de Latinoamérica, no solo de Argentina, tiene esa gran opción a nivel nacional de que nuestros jóvenes se expresen y bailen. El error o el tema está en qué palabra le pones, mi amor. Claro. Porque si vos le pones la palabra folclórico, entramos en una discusión. Y si le pones la palabra tradicional, peor. Entonces, no le pongas esas palabras de sí conjunto de danza, Exacto. ¿Entendés? Y decí pareja de baile y se acabó la historia. Exacto. Y cada quien se expresará desde el lugar que le guste. ¿Entendés? Pero si vos me decís pareja tradicional y viene una pareja y baila el rock and roll, yo tengo que decirte no, como jurado, mi amor, el rock and roll no es un baile tradicional de Argentina. Claro. ¿Me explico? Sí, por eso no estaba contando el ejemplo de la cumbia. No, porque la cumbia tiene un proceso de acriollamiento argentino. ¿Entendés? No el rock and roll. Claro, sí. ¿Entendés? La cumbia, como el paso doble, al decir acriollamiento, es que ese baile folclórico proveniente de otro lugar, nuestra sociedad lo readaptó coreográfica y musicalmente. Si vos hoy escuchás una cumbia de actualidad de Colombia, que es el origen del baile folclórico cumbia, vas a ver que incluso es distinto a si vos lo pones a los charros, a los palmeras o a quien te guste. Quiere decir que ese proceso es absolutamente nacional. Lo mismo con los pasos dobles. ¿Entendés? Los pasos dobles de nuestras orquestas típicas no tienen nada que ver con aquel paso doble de la España antigua, de la España de la década del 20. ¿Me explico? Sí. Entonces, son danzas que terminan siendo tradicionales para nosotros porque se acriollan. Tenemos el mayor ejemplo con la jota. ¿Vos querés algo más español que la jota? Todas las provincias españolas tienen su jota y son todas diferentes. Claro. Los inmigrantes la trajeron y aquí se acriollaron. Y tenemos jotas recolectadas en Tucumán, en La Rioja, en San Luis y en Córdoba. En Córdoba, claro. A nivel coreográfico, solo tenemos registros de Córdoba y de San Luis, que nosotros le llamamos jota cordobesa y jota puntana. Lamentablemente no tenemos registros coreográficos de La Rioja y de Tucumán, pero Isabel Arets recogió músicas de jotas en La Rioja y Tucumán. Entonces, en ese caso, ese proceso de acriollamiento las hace formar parte de la tradición de Argentina. Profe, muchísimas gracias por esto, lo que nos acaba de contar, acerca ya sea de lo que es la borde, lo que es Cosquín, y en el caso particular que se estuvo hablando y se sigue hablando todavía de esta pareja particular, y desde su punto de vista. Sé que su tiempo en esta ocasión es resumido por unos problemas que hubo de parte de producción, pero la verdad que le agradezco un montón que me haya permitido tener una entrevista, y obviamente que esta va a ser la primera, y obviamente que quiero tener otro llamado con usted para charlar un poco más acerca de nuestras danzas, porque tiene un montón, la verdad es increíble, ya sea con sus libros, porque ha realizado cuatro libros de danzas tradicionales. No, ¿qué cuatro? Axel, son un montón. No, pará, espere, no me rete todavía, profe. Danza Argentina, 1, 2 y 3 y 4, y después no, también son otros antiguos. Libros. Está, Danzas Argentinas. Claro. Bueno, si vamos a hablar desde aquellas publicaciones, ya no. Vamos por la publicación número 17 o 18. Me encanta cómo ahora, me reta el profe. Los que actualmente están a la venta, sí, que son ya el resumen de todo el trabajo realizado. Exacto. Son 6. Danzas Tradicionales Argentinas, una nueva propuesta. Sí. Danzas Tradicionales Argentinas para actos escolares. Atuendo Tradicional Argentino, que lo publicó Editorial Escolar, Elementos del Atuendo Tradicional Argentino, Apuntes sobre Bailes Criollos, que son las versiones que recogí y que me entregó la nieta de Lombardi, y yo las traspasé en un libro en homenaje a él, y Artículos sobre Danzas, o sea que son 6. Claro. Pero, viste, publicaciones anteriores están las que vos nombrás. Exacto. Danzas Argentinas 1, 2, 3, y hay un montón más. Sí, a lo que voy es que con esto quería cerrar, Axel. Sí. No es Cosquín o Laborde, es Cosquín y Laborde. Nosotros tenemos que aprender a vivir en un país donde se entienda que las cosas que son diferentes son opcionales porque los humanos somos diferentes. Exacto. Tenemos que sacarnos esa mentalidad futbolera, ¿no? Excepto en el Mundial, que yo soy un fanático más, por supuesto, ¿no? Sí. Pero quiero decir, en el folclore todo es y. Solamente saber qué admite o qué trabaja cada festival. Cuando yo dije esto, no me referí a la pareja de baile de estos dos muchachitos. Me referí a la importancia que tiene el reglamento de un festival. Si el reglamento incluye un término que produzca confusión, eso trae tristeza, trae frustración, que es lo que no debe existir. ¿Entendés? Sí. Los jóvenes tienen que expresarse desde lo que a ellos les guste. Y para los gustos hay de todos. Es Cosquín y Laborde y el Festival de la Sierra y tantos festivales más. Bueno. ¿Te imaginás que te hablo de Laborde como festival icónico donde yo estoy hace 27 años? Pero yo he sido jurado antes de mi problema de salud. He sido jurado en casi todos los festivales del país durante 40 años. ¿Entendés? No es algo que estoy diciendo ahora porque se me ocurre, ¿no? Claro. Y también ha trabajado en el exterior también. Muchísimo. Durante 40 años he viajado y he trabajado como jurado en el exterior, como maestro en el exterior. Bueno, como director de compañías de danza, no solo de Argentina. Dirigí muchos años el ballet de la embajada de cuando existía aquella Yugoslavia. Dirigí el ballet de la República de Eslovenia, porque son danzas que yo estudié cuando estuve viviendo en Europa. A lo que voy es que nada es o, Axel. Tenemos que evitar el término o. Tenemos que poner el término no, la palabra o, la conjunción o. Tenemos que poner y. Cosquín es un bellísimo festival de nuestro país. Y Laborde también lo es. Y todos los festivales menores que ellos también lo son. El tema, la responsabilidad que tiene que tener el que se sienta a evaluar el trabajo de los demás. Exacto, es así. Si no se hace con responsabilidad y no se hace con docencia, entonces ningún festival tiene sentido. Es así, más claro imposible. Profe, le comento, nos escuchan muchos bailarines en Mercedes, que está, y también en Mercedes está repleto de grupo de danza. ¡Qué lindo Mercedes, Axel! Vos no sabés las veces que yo estuve con torneos bonaerenses, sí, en Mercedes. Te estoy hablando de muchos años atrás. Y preciosa ciudad. Y bueno, tendría que volver para acá también. No puedo ya viajar tanto, Axel. Por favor, soy un hombre grande. Profe, querido, para cerrar, ¿qué consejo le puede dar a los profesores que arman sus cuadros? Algo que pueda tomar para un ejemplo desde su lugar de profesor de folclore. Mira, el tema es así. Yo siempre el consejo que le doy a todos los bailarines de mi país y a todos los jóvenes y mis alumnos en la universidad, es que bailen, que disfruten, que lo sientan, pero que nunca, escucha bien esto, Axel, y para vos también, nunca dejen de estudiar. Porque realmente lo que te coloca en un lugar, pasado los tiempos, cuando ya como yo, ya enfermo y bastante grande encima, y ya no podemos bailar, es el conocimiento. Realmente el poder y la autoridad lo da el conocimiento. Y el conocimiento lo da el estudio. Más clarito, imposible. Muchísimas, pero muchísimas gracias, profe. Muchas gracias por sus palabras, por su tiempo. Le agradezco un montón porque desde el día uno, cuando quisimos hacer esta entrevista, me dijo que sí, que no había ningún problema. Y obviamente que quiero tener alguna otra oportunidad para charlar con usted, ya sea a través de la radio, y también me gustaría conocerlo en persona. He estado en la universidad como estudiantes y... Y bueno, de ahí lo conozco, no personalmente, pero de ahí lo conozco a usted. Y muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dale, Axel, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a la producción del programa. Y bueno, cuentan conmigo cuando lo necesiten. Abrazo para ustedes, que estén bien. Abrazo grande, profe.